querida horda bacala, bienvenidos a este nuevo episodio de Nivel Escondido Podcast, episodio número 552. Esta semana con su anfitrión, el señor Alex Tension, y esta vez en compañía de la grata presencia a través de la internet, el señor Sparwolf. ¿Está pasando, Gio? Uy, uy, azuquita para ti, Alex, azuquita para toda la audiencia. Otra vez, feliz año a los que nos están escuchando por primera vez. Aunque este es el segundo podcast del año, pero estamos super cool, estamos pompeados, estamos alegres de estar acá en otro podcast de Nivel Escondido, mano, ya yes. En nuestra doceava temporada. Ay, bien. Como estaba diciendo en Twitch esta pasada semana, mano, estamos viejitos, pero nos gusta esta pende. Ya lo sigo, 12 años. 12 años, cabrón. O sea, vamos para 12 tiempo. Años, increíble, pero cierto. Es mucho tiempo. No, esto es demasiado. Y, mano, semana tras semana, ininterrumpida la publicación del podcast. Es verdad que a veces han surgido situaciones de compromisos de viajes de los muchachos, enfermedad, nacimientos en el corillo, huracanes, terremotos, pandemia, pero bueno, toda la semana el podcast ha estado, mira, fiel ahí, ya sea con solo edition, o maybe se grabó y se editó más adelante. O sea, sí, hemos tenido situaciones, pero siempre el podcast va a estar ahí para usted, acompañándolo en su jornada de trabajo, en su jornada de estudio, en su jornada de relajación, sí, gente, porque usted no lo crea, gente que nos escucha para relajarse. Yo no sé cómo, pero dicen que hacen ¿cómo es? Yoga con Nivel Escondido de fondo, de camino a su trabajo, de regreso de su trabajo, en sus breaks, en fin, nos acompañamos cada minuto de su vida y de verdad por eso estamos eternamente agradecidos. Y aprovechando que estamos eternamente agradecidos, no puedo dejar pasar y una vez más expresar nuestro más profundo agradecimiento a esa última transmisión del año. Estamos hablando, ¿verdad? La que hacemos el 31 de diciembre, que es cuando sorteamos el Motherload. ¡Wow, gente! Estoy como el negrito que yo pone en los videos. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Wow! Una cosa, un derroche de amor, bacalao, pero una cosa a límites. O sea, ¡wow! Tú estuviste ahí, tú fuiste parte de la historia. You were there, Gandalf. Yo usualmente, ¿verdad? En la última transmisión del año tiró un sub-bomb, ¿verdad? Pero no sabía que ese sub-bomb iba a ser parte de un evento tan histórico para nuestro canal. O sea, la comunidad se volcó en amor, nosotros nos quedamos pasmados. O sea, Alex, Gato y yo, sí estamos hablando en el chat, sí estamos en la transmisión, pero también estamos teniendo una conversación aparte, en el chat de trabajo. Y estábamos pasmados, pero que pasmados. O sea, sin palabras. Y como dijo Alex, simplemente agradecimiento. Iba a recalcar el hecho de que, pues, durante esos 12 años, que ya, ¿verdad?, nos acercamos en este 2024 a haber comenzado a generar contenido. Mano, es bien bonito ver cómo la comunidad ha ido creciendo poco a poco, ha ido manteniéndose y aumentando no solamente en número, sino en apoyo. O sea, siempre que se abre una puerta, ¿verdad?, para que la comunidad apoye, la comunidad está ahí. Y eso es algo bien, bien chévere, bien emotivo para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hacemos esto por amor al arte y por amor a Extra Life, ¿verdad?, a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y fuera de eso, realmente, pues no esperamos nada más que entretenerlos a ustedes y entretenernos nosotros haciendo esto porque nos gusta. Y recibir ese tipo de apoyo es increíble, la verdad. Sí, no, una cosa, de verdad que estamos bien agradecidos. Un hype train que rompió récord, por lo menos aquí en este canal. Level 12. Level 12 formalmente. El 13 estaba rumbo a, pero se detuvo el level 12. Sí, no, yo empecé, gente, ya, deténganse. Yes. Porque yo decía, mira, la idea va a ser la vida, pero no es quebrar los bolsillos ustedes. Increíble, increíble. Pero yo me acordé que también había una promoción corriendo ese día que los gifts tenían descuento. Había especial y para nuevas suscripciones también había especial. Se aprovecharon de la GG, por again, como dice Gio, nosotros, esa no es la intención. O sea, la intención es que usted derroche su dinero hacia nosotros. Claro, anyway, ya todos saben cómo funciona el canal. Todo lo que entra para acá, el 75% va para Extra Life y el otro 25% va de vuelta a ustedes. O sea, nosotros no nos lucramos de lo que este canal genera de ninguna manera posible. Inclusive a veces hasta se ha dado el caso que hay ciertos eventos que hacemos aquí que corre de nuestro bolsillo, que nosotros no tocamos nada del canal. O sea, Gato dice, mira, pues, no, tranquilo, eso lo corremos nosotros, don't worry. Porque nos gusta compartir con ustedes, nos gusta devolverle todo el cariño que nos brindan durante todo el año, estando ahí los streams, el relajo, el vacilón, En fin, todo eso pues se lo vuelvo a usted, de verdad, honestamente, a nosotros eso no nos pesa para nada, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos la bendición de nuestro Dios, que tengamos nuestros trabajos y nuestras familias al día, pues cuenten con nuestro apoyo para lo que sea, tú sabes, y esas es. Cositas, tú sabes, y eso nosotros, again, eso nosotros no nos pesa, no nos molesta en lo absoluto. Así que gracias, gracias de verdad por todo, y vamos a ver cómo nos va este 24, que se espera que va a ser un año bien grande, tanto para el podcast como para la plataforma de Twitch acá de Nivel Escondido y para otras cositas que estamos trabajando. Esperemos que sea un año de mucho agrado para ustedes y obviamente satisfacción para nosotros acá en la producción. Y dicho eso, mira cómo son las cosas. Cerramos el año con fuerza, con este tremendísimo sorteo. Que, by the way, ya me confirma la producción de Nivel Escondido que ya el premio, tanto del Motherload como del sub, el sorteo para suscriptores mensual, ya fueron debidamente enviados a nuestro ganador del modelo, a Tanxin, que se lo llevó. ¡Ay, padre! Y el ganador del Bacalao Loot Box del mes de diciembre, Sasters. Así que muchas felicidades, Gasti, que disfruten de ese tremendísimo care package de regalitos. Yo en estos momentos siento una envidia que me corroe por Tanxin. una cosa que usted no hay descripción para hacerlo. O sea, se me hincha el pecho de alegría, pero también de envidia, pero de la buena, Tanxin. Así que espero que disfrutes tu care package de el Motherload. 20. Oye, eso pesaba, ¿sabes? Eso pesaba, por poco se me cae entrando el correo, pero no, pude hacer balance y lo rescaté. Mano, es que de verdad que estaba brutal. O sea, lo cómico es que yo envolví todo, ¿verdad? Bien chévere, le puse bubble wrap grande, le puse todo lo que, ¿verdad? Lo que conllevaba enviar eso con el cuidado que se merece, pero el Simón dice, tiene las baterías estas de prueba. Ah. Iba sonando. Simon Says. En la caja ya de seguro le llega, si se movió mucho, ¿verdad? Camino allá a Puerto Rico, en la caja pues va a llegarle con las baterías de prueba agotadas. Así que ya sabes, Tanxin tiene que comprar. Ese Simon estaba super cool, esa versión de viajero está super. Pero es que en todos los premios de ese modelo estaban espectaculares, y más si usted tiene recuerdos bien bonitos de la era de los 90. Uh-huh. O sea, buena serie de animación en la televisión, buenos sitcoms de actores reales en la televisión, juegos de video muy buenos, en fin, había mucha. El pop culture de los 90 está brutal. Me gusta, así que esperemos que lo disfruten un montón. Y obviamente el Bacalao Loot Box, como siempre, los trinkets que enviamos de acá a Nivel Escondido, que también son muy buenos. Así que, Sasters, espero que disfruten también de esos premiecitos por ahí, que ya tienen que haber llegado a tu hogar, así que bueno, y arrancando el año con fuerza, como ya lo anunciamos durante la semana pasada acá en el canal, que ya por ahí se acerca nuestro primer gran torneo oficial de Street Fighter 6. Gente, esto es en ruta a lo que se espera que sea el vivo más brutal de todos los tiempos. Ya estamos haciendo estos eventos para, mira, ir calentando ánimo, ir soltando deo. Ya tú sabes que tenemos por ahí el Guatapanazo Bacalao 2024. Y dije Guatapanazo, no Guatauba Surfing. Sí, surfing se le hace difícil pronunciar. Guatapangangangan. Ok. Pitus Perry, no. Ay, padre, un besito a Surfing. Guatapanazo Bacalao 2024, torneo de Street Fighter 6. Esto va a ser para 16 participantes. Y ahora mismo. Para usted participar, lo único que tiene que hacer es pasar por el canal. Si ya usted disfruta de la programación de Nivel Escondido en Twitch y ha estado bastante tiempo con nosotros, ha participado de los podcasts en vivo, de las parrandas bacalá, se ha quedado al final de los streams para los raids, en fin, todas esas cositas, pues usted debe tener puntos bacalás acumulados en su cuenta de Twitch. Verifique, porque usted solamente lo que necesita para inscribirse en este torneo son 2.500 VPs o 2.500 bacalao points. Baratito, sencillito, nada más que participar. No tiene que ser suscriptor, simplemente con ser seguidor y ir acumulando puntos, ya puede estar inscribiéndose en este torneo. Esto es un torneo de comunidad. Aquí sí, tenemos que reconocer que hay jugadores que son buenos, pero mire, dense la vuelta, comparta, vacile, practique su destreza de Street Fighter 6, mire, y recuerden que ahí usted aprende. Y usted no es muy diestro, pero quiere aprender, yo creo que esta sería una buena escuelita, entre los muchos que son bien dados, usted le pregunta y usted aclaran dudas, en fin, de verdad que la comunidad es bien chula en cuanto a Street Fighter 6 se refiere acá en la Horda Bacalá. Ahora mismo hay 12 combatientes inscritos en el trozo, que quedan 4 espacios. Aprovechen. Estaba verificando y en efecto quedan 4 slots disponibles, Así que pasen por el canal, inscríbanse. Esto va a ser el sábado. Tenemos hasta el 19 de enero para inscribirnos, ¿ok? Y voy a decir la fecha del torneo. El torneo en sí es el 20 de enero. Yes. Sábado 20 de enero. Esto va a ser en horario especial desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, porque son 16 peleadores, y entonces espera que sea un torneo de aproximadamente, maybe, de 3 horas, tops, maybe 4 horas, todo depende de cómo fluyan los lobbies y uh-huh. cómo los muchachos, ¿verdad?, procedan con las peleas. Recuerden que tenemos que lidiar con situaciones, maybe, que se caen lobbies, lag, los friend requests, todo eso, por eso es que se va a comenzar a esa hora, ¿ok? Pero, again, quedan 4 slots disponibles para el torneo. 2500 Baccarat Points. La comunidad está súper pompeada porque esto se dijo el día del 31 de diciembre. Nadie esperaba esto. O sea, anunciándolo, y hubo como 4 o 6 espacios que se llenaron ahí mismo. Sí, de cantazo. De cantazo, de golpe. Yep. Oye, y antes de que continúes hablando del evento, Alex, quiero también resaltar la disposición que tienen los muchachos en la comunidad de jugar previo al evento, dándole tips, dándole... Sí, mano, me di cuenta. Coaching, por ahí Dynes está vuelto loco, regalando tutoriales. Si ustedes pertenecen a nuestro Discord, pasen por el área de Bacalao Fight Club, donde él ya ha estado subiendo videitos, ¿verdad? Con varios movimientos de varios de los personajes. Dynes yo creo que es uno de los más... destacados, well-rounded players que nosotros conocemos, por lo menos en Street Fighter 6, tiene unos reflejos del carajo. O sea, Darkness, todos sabemos que tú engolas la voz, ¿verdad? Para sonar más adulto de lo que eres. Todos tenemos claro que tú lo que tienes son 13 años. Entonces, no, embuste. pero sí tiene reflejos de chamaquito, ¿me entiendes? O sea, él es la eminencia en lo que es estos juegos, ¿verdad? Se destaca mucho en jugar muy bien la mayoría del tiempo. Y está en la mejor disposición de jugar y vacilar. También los muchachos del Buruleo Podcast, prácticamente todos los sábados en su antesala, ellos lo que hacen es jugar Street Fighter 6 en Open Lobby. El gatoneo está Open Lobby prácticamente todo el tiempo. Esta semana sí, que cambió a jugar disque para el Fantasy 7, pero si llegan por lo menos 4 y le dicen, mira, vamos pa Street Fighter 6, de seguro abre lobby. Uh-huh. Así que todavía queda tiempo, ¿verdad?, en ruta al evento, y quería destacar la disposición que tiene la comunidad para meterle al jueguito. Sí, no, y lo que está jugando es el DLC de Remake, que todavía ahora que yo no juego ese DLC, pero sí, ya se están preparando en ruta para River. Pero River, él dijo que eso lo va a jugar en su tiempo, para él, que no va a ser tanto en stream, que él se lo quiere disfrutar. So, yeah. Pero sí, así que gente, ya saben, Guatapanazo Bacalao 2024, sábado 20 de enero, en horario especial desde las 8 de la noche. Ya pronto estaremos trabajando acá la logística, ¿verdad?, de cómo Gato pues va a utilizar la ayuda de nosotros en este torneo. Creo que les esperamos que sean 16 participantes. Yeah. Así que ya, vamos a estar trabajando con eso. Así que para dudas o preguntas, miren, confianza, pase por el Discord de Nivel Escondido, pregunte en el chat de Bacalao Fight Club, mira, me gustaría, pero no sé cómo, pues gustosamente le podemos apuntar la dirección correcta para que participe de este primer gran torneo, el evento especial de enero, Guatapanazo Bacalao 2024. Ay, Luis, eso las escamas van a volar, y lo que no es escama. Tremendo. Ay, mi madre. Así que, ya. Yeah. Bueno, gente, y ahora sí, dicho eso, vamos entonces con nuestro podcast para esta semana, porque por poco hacemos un mini podcast ahí, otro resumen más del año. casi. Pero sí, nada, tenemos por ahí las secciones para esta semana, temperando ya los cambios que discutimos en el primer podcast del año, que se publicó la semana pasada. Mano, yo tuve, ay, mi madre, yo por poco, mira, y esto es en serio, me tocó trabajar la agenda, por poco esto se va con 2 noticias nada más. Porque lo que hay son, o sea, usted entra raspando pegada, y usted entra a los major news outlets, y lo que hay son resumen del año, los más destacados, qué esperar, cosas así que ver en Netflix, y yo como que, tuve que ir más abajo, y encontré por lo menos 4 articulitos aquí para discutir con ustedes. Pero sí, es que estamos a principio de año, y a principio de año es un periodo bien, bien chabón. Medio muerto. Y se van a dar cuenta en la próxima sección si está muerto o no está muerto. Pero nada, en lo que llegamos a eso, vamos entonces con las primeras noticias para esta semana. Y gente, recuerden que este año va a estar llegando por ahí Metal Gear Solid 3, y esto lo confirma, bueno, entre comillas se confirma, luego de que PlayStation lanzara un video promocional de los títulos que van a estar llegando para PlayStation 5 durante el 2024. Entre los clips que pusieron o que están incluidos en el video, está incluido también el Metal Gear Solid 3. Y ahí es como que todo el mundo dice, pues espérate, si están incluyendo este clip en este video, pues ya es indirectamente están confirmando que el juego va a llegar en el 2024. Recuerden, gente, que cuando se anunció el trailer oficial de este juego, no tenía fecha. O sea, no tenía fecha ni cuándo era que se esperaba que iba a llegar. Y aún así, todavía el sol de hoy no hay una fecha exacta. Pero dada que PlayStation publica este video, pues da la confirmación de que, mira, pues en algún punto del 2024 vamos a tener este remake, ¿verdad? De Snake Eater. De la colección de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ¿verdad? Así que esperemos que lleguen a un punto del 2024, pero eso no es todo. Aparentemente, algunos outlets de noticias han hecho acercamiento a Konami, ¿verdad? De lo que significa ese símbolo de Delta dentro del nombre, ¿verdad? Del juego. Y ellos están, ¿verdad? Ellos informan de que el juego... Eso significa que el juego no solamente va a estar llegando para PlayStation 5, luego también va a estar disponible para Xbox y para PC. O sea que, yeah, ahí es que entonces cae lo del Delta, como que mira, esto es el comienzo de un multiconsole series que vamos a estar tirando de Metal Gear, so pendiente a eso, maybe, saldrá primero en PlayStation, después saldrá entonces para la otra plataforma, maybe es time exclusive para PlayStation. Esos detalles todavía no están muy claros. Pero de que va a llegar a otras plataformas, aparentemente sí va a llegar a otras plataformas. So, nada, usted espere la plataforma de su predilección, donde sea que usted lo quiera jugar. También otra cosa que me sorprendió mucho es el hecho de que este juego, ¿verdad? Este remake de Snake Eater, aparentemente, según están informando, de que sí va a incluir, va a implementar el voice acting original que fue hecho por David Hayter, incluyendo nuevas grabaciones o nuevos diálogos al juego. Eso sí que está impresionante. Sí, Konami no ha explicado cómo lo van a hacer, pero lo van a hacer. Ya, de que regrese, de seguro va a ser, bueno, no me sorprendería que en algún momento dado, si no sea un arreglo con el actor de voz, como tal, para grabar o regrabar las voces, va a ser un enhancement vía AI. Exacto. O sea, obligado. Exacto. Pero obviamente si reconocen que él es el source y obviamente lo remuneran bien, ¿verdad? Para evitar recursos y demanda, pues yo creo que lo pueden hacer. Y yo imagino que sí, yo imagino que ellos están cuidando de ese aspecto, ¿verdad? De que no vengan, usaste mi voz sin autorización para un nuevo diálogo. Yo imagino que Konami, a pesar de que están medio poquetú, ellos saben hacer las cosas. Ellos están al garete. Sí, pero yo entiendo que en ese aspecto legal deben saber hacer las cosas. Así que esto abre la caja de Pandora de que con más ánimo, los fanáticos tan locos por recibir ya este juego, porque cuando vamos a ver cuáles son estas nuevas líneas, cuáles son estas nuevas escenas, o sea, que es la que hay, o sea, ahora despierta más la curiosidad de los fans de Snake Eater, que en mi opinión es uno de los mejores Metal Gear que hay. Snake Eater es una chulería. Es el Metal Gear que más a mí me ha gustado, honestamente. Uh-huh. Con todo lo que implicaba lo táctico, con todo, you know, eso de estar en la jungla, era un Metal Gear que te daba un feel diferente a los otros Metal Gear, y todavía, o sea, el otro que puedo más o menos comparar con ese Metal Gear, y ni tanto porque la flora y la fauna pues no es igual, es el Metal Gear 5, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, porque el 4 pues era en la ciudad, o sea, es como que todo derruido y toda la cosa, o sea, los stages, el 2 era bien limitado, ¿verdad?, donde estaba uno en la base militar en el medio del mar y jugando con Raiden. Lo mismo con el 1, ¿verdad? Que pues sí cambiaba un poco lo que era los stages, ¿no? Las escenas. A veces estabas en los hangares, a veces estabas un poquito afuera, ¿verdad? Pero ese Metal Gear Solid 3 fue como que, ¿qué es esto? ¿Sabes? Donde realmente premiaba, ¿verdad? El tú estar camuflajeado. Tenías las variaciones de los trajes, tenías toda esa vaina, de verdad que ese juego es otra cosa. Y donde prácticamente todo comienza. Yes. Esa es la precuela donde todo comienza. O sea, los títulos, los enemigos. Aprendes un poco más de esta de estos personajes. So yeah, y te abre la puerta al fascinante mundo de Metal Gear, que es una historia, wow. Que yo creo que ni película debe hacerse esto jamás. Eso debe quedarse en la memoria de que fue un tremendo un juego. Videojuego yeah. Y con yeah. Una historia espectacular. Y que no vengan a inventarle aquí a 10 años más una película de Metal Gear, porque no creo que quede. Así que nada, gente, pues estén pendientes de eso durante este año y otros títulos más que anunciaron por ahí que vienen, pero por lo menos el más que se destacó fue ese de ese videíto. Así que vamos a ver, estaremos pendientes cuando oficialmente digan tal mes, tal día. Estaremos pendientes, va. Bueno, la próxima noticia, Alex, nos llega como una de esas raras ocasiones en las que un juego logra obtener su redención. Estoy hablando de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Este DLC, prácticamente de este juego, esta expansión, debo decir, porque es un poquito más grande que un DLC, se reporta que ha sobrepasado los 5 millones de jugadores, es decir, 5 millones de copias, ¿verdad? Con esta expansión, este jueguito ya lleva varios añitos, ¿verdad? En el mercado, pero durante el 2023 logra llegar a esas 5 millones de copias, ¿verdad? Esta expansión salió el pasado 26 de septiembre y en simplemente 3 meses, pues 5 millones de agentes se han infiltrado a Dogtown, ¿ok? Se publicó por ahí en Twitter, ¿verdad? O en X, un comunicado de parte de la gente de Cybermob, ¿verdad? La cuenta oficial, este pasado 4 de enero, agradeciéndole por el support. Esta expansión, la primera semana que salió, sobrepasó 3 millones de unidades, simplemente en la primera semana de publicada, ¿verdad? Ya en septiembre. Y pues mucha gente estaba bien contenta con el producto que estaban recibiendo, así que se pasó por ahí word of mouth y toda la cosa, y durante el periodo de holiday, ¿verdad? Navidades 2023-2024, ¿verdad? Para nosotros que en Puerto Rico seguimos celebrando todavía, estamos grabando previo al weekend de Reyes y después de Reyes faltan las octavitas, en el caso de nosotros las bacalavitas. Pero el caso es que, pues, esa gente de Cyberpunk, el estudio, unió ambas expansiones, ¿verdad? Hizo como un Ultimate Package en un juego, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Y, pues, esto claramente contribuyó a que las ventas fueran aún mayores, ¿ok? Se supone que este título trajera consigo un update, ¿verdad? El 2.0, que entonces mejoraba aquellas experiencias de juego inmamables al principio, donde ustedes recordarán que uno caminaba por ahí, de momento caía un carro, o te atrapabas en una acera, o whatever, y tenía muchos, muchos bugs, pero ajá, ellos pues lograron entonces mejorar con esta última entrega. Y básicamente pues hicieron un juego revamped, ¿sabes? Como que muchos de los features del original, pues está bien, estaban ahí, pero ellos le aplicaron tecnología AI, ¿verdad? A las mejoras dentro del juego, dentro de lo que pasó, eran los bots en el juego y toda la cosa. Y pues, you know, hay referencias por ahí, incluso a Elon Musk, a Ken Block, y también pues hay unas adiciones un poquito bizarras a el juego como tal, ¿verdad? Que pues el artículo no especifica, evitando spoilers. Cabe destacar que este juego sacó muy buenos reviews en un principio, y pues nada, GG para todos aquellos que estén pendientes a Cyberpunk. Les recordamos que también está por ahí ¿verdad? Cocinándose Cyberpunk Edge Runners, con el update 2.0. Así que, los fanáticos de Cyberpunk deben estar felices. Mucha gente que tal vez lo compró y no lo jugó, y por fin ahora con esto pues pueden disfrutarlo. Sí, no, yo me alegro, tú sabes, que por lo menos la experiencia haya cambiado y hayan podido meter mano en cuanto a las fallas que tiene el juego, ¿verdad? Yeah. Es lamentable porque era un título que era bien esperado, y esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que este es el perfecto ejemplo del Ave Fénix en el gaming. O sea, un juego que se redistribuyó nuevamente con cariño como debió ser, y ahora la gente está gustando. O sea, ahora mismo viene por ahí la colección física, ¿verdad? Que trae todo el DLC con todas las mejoras y todo. Que esa, pues, a la vez que la pongan especial, si la ponen especial, pues yo pues, la tiro y eventualmente espero jugarla, porque me ha dicho que el juego sí, que es una pena que el juego cuando salió tuvo ese problema, porque la mayoría de las personas que hemos conocido, o sea, que conocemos, que lo jugaron, dicen, mira, es una pena porque la historia está cool, el gameplay está nice, pero pues los bugs están inmamables, pero ya que lo arreglaron, pues ahora vale la pena experimentarlo first hand, o esperemos por ahí una ofertita o algo, y lo añadimos a la colección y hacemos un espacio por allá en un evento o algo, lo que sea, le metemos mano a este shooter, así que yeah, me alegro un montón por los muchachos. Yes. Yeah, definitivamente. Duro. Bueno, y continuando por acá, gente, y nuestra próxima noticia es del mundo de cine, y es para que sepan que ya Disney no es el rey absoluto de las ganancias multibillonarias en el cine, gente. Han destronado a Disney en este 2023. Y es que, gente, esto parece insólito. Pero películas como Barbie, Oppenheimer y hasta Megan fueron las películas de mayor ingreso durante todo el año. Y esto súmale también una película animada dentro de estas que mencioné, película de Super Mario Brothers. Uy, uy. O sea, una película animada, tres películas con actores, destronaron a Disney. O sea, una cosa increíble. Ahora mismo, estas películas en lo que fue del 2023 sobrepasaron ventas que no se esperaban. O sea, especialmente, miren, la película de Super Mario Bros. Que salió en abril sobrepasó el billón de dólares a nivel de box office global, a nivel, ¿verdad?, de toda la sala combinada. Esto fue durante el tiempo que estuvo en el cine disponible. La película de Oppenheimer sobrepasó los 954 millones a nivel mundial. Las películas que mayor también tuvieron ingresos en el 2023 estuvo la película de Barbie, también la de Megan. En el caso de Megan, que aunque no rompieron récord, pero aún así tuvieron ingresos muy buenos, estamos hablando de 168 millones durante su run, ¿verdad?, en las salas de cine. Y la película ya anunció que tiene una secuela para el 2025, o sea que le fue súper, súper bien. Desafortunadamente para Disney, en la taquilla o en el cine, no le fue muy bien, que digamos. Ahora mismo no llegaron, o sea, no llegaron al billón. Y ahora mismo lo que acumularon fueron, o sea, no llegaron a lo que esperaban. Y es que las películas que sacaron este año, pues, exceptuando Guardians of the Galaxy, que fue la que mejorcita salió, pero en películas como el remake de Little Mermaid, la película de Indiana Jones and the Dial of Destiny, Haunted Mansion, por ahí esa vez, Haunted Mansion y The Marvels, por mencionar alguna, pues como que se fueron un poquito por debajo de las expectativas de Disney, ¿verdad? A pesar de que, pues, Guardians of the Galaxy fue la que salvó un poquito, se terminó generando 845 millones en la taquilla. Pero, again, ellos obviamente esperaban sobrepasar el billón, pero lamentablemente no pudo ser. Así que el cine, por lo menos, vio este año diferentes, o sea, nuevos y diferentes ganadores en diversos géneros. Así que vamos a ver si Disney se pone las pilas este 2024. Depende de lo que tengan por ahí anunciado en proyectos y cositas. Pero sí, ya Disney estuvo dominando la taquilla. Bueno, obviamente esto en gran parte gracias a propiedades como MCU, Star Wars y todo esto. Pero este año, lamentablemente, pues, se le abrió el paso a otro género de películas y mataron la liga. ¿Sabe? Pero me sorprende películas como, mano, Barbie, ¿quién lo diría? Sea la madre, o sea, yo no tengo nada en contra de película de Barbie, pero es sorprendente el hype que trajo la película, esas megafilas en el cine, y obviamente sin contar el bombazo de Super Mario Bros. El movie, o sea, que también fue un bombazo dentro de su propio género de película animada, vendió un montón, y estas son las cosas que me molestan, que estas son el tipo de películas que no se consideran para la película del año. O sea, ay, Dios mío, o sea, Oppenheimer puede ser que esté ahí, pero Barbie no la van a nominar en los Oscars, Mario Bros. No la van a nominar en los Oscars para la película del año. Oppenheimer puede ser que sí, pero esas dos no la van a nominar. O sea, ni Megan tampoco. O sea, que, pues, pero nada, Gigi, por lo menos hicieron lo que tenían que hacer, vender la película, y esperemos una secuela próximamente anunciada por ahí de Super Mario Bros. Movie. So, let's go. Yes, sir, yes, sir. Es super cool el hecho de que, como mencionas, ¿verdad?, ya Disney no esté en la cúspide, esto, ¿verdad?, dominando con simplemente películas de niños, y que estas películas también estén teniendo mayor parte en lo que es la taquilla, ¿verdad?, y el revenue. Habría que ver, ¿verdad?, este tema de que el cine, pues, está en unas etapas interesantes de la historia, ¿verdad?, toda vez que se entiende que va en declive, ¿no? Uh-huh. Esto, y por lo menos las experiencias cinematográficas, o sea, espérate, theatrical, ¿cómo tú traduces eso? Como que de cine, ¿no? De ir al local. Sí, exacto. De ir al local de cine. Esto, hay muchos reruns, por ejemplo, sé que cuando las películas llegan a cierta celebración, por ejemplo, de X cantidad de años, pues hay una apuesta en pantalla grande celebrando, ¿verdad? Ese mark del tiempo en el que salió originalmente. Yo sé que han hecho eso con películas como Harry Potter, por lo menos acá en un cine cercano a casa. Con Star Wars, Harry con Star Potter, Wars, Rocky, lo han hecho con algunas cuantas. Lord of the Rings. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, pues sí está cool porque le permite tal vez a nuevas generaciones experimentar un poquito de lo que fue ese fenómeno en un principio, you know? Pero nada, le mantenemos el ojo ahí y definitivamente pues Megajiji, ¿verdad? Para esos nuevos estudios, ¿verdad? Que pues quién sabe, entonces les permitan comenzar a tomar más riesgos en esa dirección, ¿verdad? Con películas que quizás antes no se consideraban como posibilidades taquilleras. Uh-huh. Y ahora pues mira, comiencen entonces a meter caña en esa línea. Sí, mano, excelente, excelente. Así que esto abre la posibilidad para como tú dices, para estudios motivarse e inspirarse a hacer muy buenas películas, tú sabes, así que ya, yeah. Excelente. Excelente, excelente. Pues la última noticia de esta semana, mano, ¿qué te puedo decir? Una colaboración totalmente inesperada, por lo menos desde mi perspectiva, sobre todo con cómo lo van a hacer. Y estoy hablando de que Apex Legends va a tener un crossover con Final Fantasy VII Rebirth, ¿verdad? Hay un evento de colaboración oficial entre estos dos brands celebrando el release de Final Fantasy VII Rebirth, que se supone que viene por ahí muy prontito, muy prontito. La gente de Respawn Entertainment logró, ¿verdad?, este acuerdo con la gente de Square Enix, toda vez que los jugadores de Apex van a poder coleccionar diversos colores de materia, y la materia también le va a dar habilidades durante las partidas de Apex, habilidades adicionales a las que ya tienen, ¿verdad? Y de alguna manera, no sé si es que cuando consigas X cantidad de materia o whatever, vas a poder empuñar la legendaria Buster Sword, ¿ok? Así que eso va a estar brutal. Final Fantasy VII Rebirth, inspira, ¿verdad?, estos cosméticos, y también va a estar disponible ciertas skins icónicas, haciendo, ¿verdad?, su entrada a jugadores o personajes dentro de Apex. Este evento se supone que comience en enero 9, así que el podcast se publica precisamente hoy que usted lo está escuchando, hoy comienza el evento en Apex Legends. Esto va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y PC. Mano, totalmente inesperado. Por lo menos no lo veo como que muy, qué sé yo, muy en sync. son dos cosas. Sí, bien. Que, no sé. Pero hay un videíto en la noticia y se ve bastante cool, mano. Se ve bastante, bastante cool. Una como que no es igual a la otra, pero pues. Exactamente. Sí, eso está, pero nada, en el mundo de la colaboración existen unos crossovers que uno dice, I don't know, pero si se ve cool y funciona y a la gente de Apex le gusta, pues eso abre la puerta más colaborativo más adelante con otros IP. So, quién sabe. Y es bueno porque, mano, yo en cuanto a Apex, yo no sé si Apex ahora mismo está bastante relevante. Yo como que he visto medio un poquito, ¿verdad?, la intensidad de Apex un poquito down. A lo mejor con esto pues como que coge un poquito de más fuerza. Sí, está un poquito down la cuestión del Battle Royale ahí de Apex Legends, pero ya. Si usted todavía mucha gente lo juega, duro, mucha pero... gente lo juega como quiera, ¿verdad? Muchos eventos de torneo, específicamente de Apex, se están dando bien chévere en la isla. Pero sí, la popularidad como que ha bajado un poquito. No es un juego que ha logrado mantenerse súper, súper relevante, como en el caso de Fortnite. Pero me encanta ver esta colaboración fuera de Fortnite. O sea, esto yo esperaría de Fortnite. Exacto. Como que uno lo ve y es como que, sí, obviamente, Fortnite. Pero no, esta gente, ¿verdad?, de Final Fantasy tomó el riesgo entonces de irse con otro IP. Y eso está bueno, porque entonces mantiene la relevancia, ¿verdad? Y esto, obviamente, va a mover a los fanáticos de Final Fantasy de clavo pasado a tan siquiera probarlo, probablemente, el juego. Uh-huh. Y aquellos fanáticos de Apex que también sean fanáticos de Final Fantasy, pues van a estar de placer. GG para todos ustedes que son fans de Final Fantasy y le meten mano ahí a Apex Legends. Yes, sir. Bueno, dicho eso, ya estas son las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones, y se recuerda lo que mencioné al principio de stream, de que esto es un desierto. Gente, solamente dos releases para esta semana. Wow. Tenemos Double que... Week, Double Week. No, no, esto está... El 12 de enero llega Crystal Story Dawn of Dusk, esto para PC, y el 15 de enero llega Legend of Grimrock para el Nintendo Switch. And that's it. Gracias. Inserte grillos aquí, por favor, muchachos de allá de... Producción. Musiquita de Hulk por ahí también, si está amable. Ay, ay, ay. No, es desierto, gente. Pero ya más o menos para febrero es que entonces la maquinaria de releases empieza a coger fuerza y empiezan a llegar por ahí los IP esperados, los jueguitos, tú sabes, fuerte, fuerte, fuerte. Y dicho eso, este es el segue para el tema de esta semana, o el tópico que tenemos para esta semana, y es Top 3. Y el Top 3 se va a dedicar, y yo sé que fue difícil, pero por eso lo hice con toda intención. El Top 3 está dedicado a los juegos más esperados para el 2024. Sí, pueden que haya unas menciones honoríficas por ahí de parte de Sparrow, maybe mías también. Pero sí, nos vamos a concentrar en el Top 3. Y puede ser que aquí tengamos títulos que sean en sentido de esperanza de que por fin este 24 sea el año que es. Así que, ya, así que vamos a comenzar. Si quieres, vamos, podemos ir uno y uno. Sí, sí, sí, comenzando claro. Con Sparrow, ¿verdad? Así que, Sparrow, ¿cuál es el primer...? Ah, y esto es que ningún tipo de orden de favoritismo, pero en el caso de Sparrow, yo sé que lo no, tiene no, primero por lo que... Sí. Yo sé que sí que está primero porque es mal... Píntale en bowl ahí, en por letra mayúscula, bien gritado. En mi caso, sí, señoras y señores, para este 2024, y esto tiene fecha confirmada, entre comillas, ¿verdad? Air quotations, porque no me sorprendería que caiga algún tipo de retraso, específicamente un retraso estratégico, tal vez para moverlo un poquito, you know, push into the holiday season. Esto, y estoy hablando de Black Myth Wukong. Este juego yo le tengo el ojo echado desde hace como 3 años cuando lo anunciaron. Esto, esta gente se fue all out. Esto es de un estudio de China, y es un soul-like game tan espectacular, o sea, lo que se vio, porque se vio una mezcla de cinematográficos y se vio una mezcla de lo que aparenta ser gameplay. Esto, donde tú controlas al Monkey King, esto, y vas por ahí, mira, repartiendo bastagazos, tienes tu Nimbus Cloud, tienes tu bow, él se transforma, hay misiones que aparentan ser en stealth, esto, unos monstruos épicos, unos dragones, unos zorros con 9 colas, o sea, es un épico, ¿ok? Y esto se supone que venga en agosto 2024. ¿Qué pasa? Yo insisto, probablemente esto tenga algún retraso, pero dudo grandemente que tenga un retraso a nivel que no salga en el 2024. Así que definitivamente ese es mi juego más esperado de este año, indiscutiblemente. Yo espero que salga. Tengo un hype increíble por este Black Myth Wukong que no tenía... Hacía tiempo, o sea, yo tenía un hype salvaje similar a este con Elden Ring. Todavía hay un DLC de Elden Ring, ¿ok? Que se supone que salía aquí, pero como estamos hablando de juegos y no DLC, pues no lo puse aquí. Pero se supone que el DLC de Elden Ring salga este año en algún punto del 2024. Así que estaremos pendientes también a eso. Y los rumores de que el DLC de Elden Ring son enormes, están sonando fuerte. O sea, de que el DLC, Alex, se espera que sea del grande de un juego normal. Oh my God. Como Elden Ring es tan extenso, estaban diciendo que iba a tener, pues, básicamente un juego. Y por eso es que se están tardando tanto. Oh my God. Creo que se llama Shadow of the Earth 3. Esto, si no me equivoco. Va a estar salvaje. Va a estar salvaje. Lo que sea que ellos nos den, si va en la línea de lo que fue Elden Ring, we're in for a treat. Así que nada, ese es mi primer juego, Black Myth Wukong, papi, esperándolo de Day Zero, como dijo Spider Popito. Los otros días, tan pronto abran los pre-orders, voy a tratar de conseguirlo. Si hay una edición de colección, esto, creo que me voy a ir all out con esa de Black Myth Wukong, porque a mí, anyways, esa historia siempre me ha gustado, ¿verdad? Eso es basado en Journey to the West. Journey to the West. Esto, y todo lo que tiene que ver con Monkey King y todo eso, que de hecho, loosely, ¿verdad? En eso se basó el Dragon Ball, originalmente. Por eso Goku tiene el staff, tiene la nubecita que se llama Nimbus, tiene el bow, es exactamente lo mismo en estético, ¿verdad? No con la actitud de Goku ni nada. Esto, porque a todas estas se supone que al mono ese lo que le enseñen es humildad. Pero vamos a ver cómo nos traen el mito esta gente en Black Myth Wukong. Se ve espectacular lo que he visto. Y de hecho publicaron un trailer adicional reciente con más es cinemático y con más gameplay. Ah, yo no puedo esperar a que este juego salga. No, juego se ve, visualmente se ve espectacular, el combate se ve bien sólido, so yeah. Y obviamente está en la línea del Souls Type Game, o sea que va a tener su dificultad chévere, va a ser retante, pero este tipo de juego, de verdad que cada vez más tiene más fanáticos, gente que no le metían ese género, le están metiendo gracias a juegos como Elden Ring. Yes. O sea, ha despertado esa curiosidad en la comunidad. Y me sorprendió mucho Elden Ring, lo que muchas personas que no eran muy hábiles en este género, lo agarraron, lo hicieron suyo y dominaron. Soy mi hermano que están bien pompios también con este jueguito de Black Myth, así que esperamos que sea. Ha sido bueno, ha sido bueno, Alex. Yo te digo más. A Gato le gustan los juegos Souls. Esto, si donde Gato toque Elden Ring, se jodió. O sea, lo va a absorber tal y como lo ha absorbido Street Fighter VI. Yo te lo garantizo. Incluso tú mismo que you know, te gusta pero no te gusta. Elden Ring es un buen título para tu nivel de experiencia en estos juegos. Vamos a ver qué nos depara el 2024. we'll see. Yo sé que hay mucha gente que le gustará ver a Nation bacaleando como en tiempos memorables, ¿verdad? De Bloodborne y eso. Aunque sí, pues ¿verdad? Bloodborne yo me defendí bastante bien. Bloodborne a mí se me dio bastante bueno. Es que, mano, Dios mío, no ha salido nada como Bloodborne. Qué jodienda, mano. Pero pues, ni modo. Bloodborne eso es otra cosa. Mucha gente esperando Bloodborne 2. Mucha gente esperando el próximo proyecto de la gente de From Software, ¿verdad? Ellos ya tiraron Armor Core. So, lo próximo, lo que sea que venga después del DLC de Elden Ring, debería ser otro Soul-like. A lo mejor Dark Souls 4, a lo mejor Demon Souls 2, a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? Lo que sea que ellos hagan. Sekiro 2 debería ser, ¿verdad? En esa línea de Soul-like. Pero estaremos pendientes. No se descarta nunca un Bloodborne 2. Hay mucha expectativa de Bloodborne, ¿verdad? Una segunda parte de Bloodborne. Y tiene telas para cortar en Bloodborne. Porque hay muchos cabos que se dejaron sueltos en el juego, so hay que ver. A ver, super cool, mano. Pues nada, en mi lista pues no está en ningún orden preferencial, pero obviamente sí, estoy como Gio, ¿verdad? Del más que estoy esperando ahora mismo es Final Fantasy VII Rebirth. Yo creo que los que jugamos el remake pues estamos sumamente reguete pompeados con lo que hemos visto hasta ahora de Rebirth. Ya por fin vamos a salir de la ciudad. Vamos a explorar este open world, ¿verdad? Al estilo Final Fantasy VII original. So, ya hemos visto varias escenas, varios personajes, hemos visto combates. O sea, de verdad que estamos bien, bien pompeados con esto. Gatón es uno que está, que no cabe. Yo estoy loco por meter mano a este juego. Yo me disfruté mucho el remake, el nuevo sistema de combate, los visuales, el girito que le dieron a la historia. Muy interesante, muy bueno. Yo tengo que terminar Crisis Core. Porque Crisis Core ata muchos de los eventos que vamos a ver en Rebirth, los ata Crisis Core, so tengo que meter mano, porque pues ya vi par de videos y vi par de personajes que digo, espérate, pero didn't he die, porque está vivo, so tengo que terminar Crisis Core para ver qué en realidad fue lo que pasó o qué fue la visión de los creadores del juego que quisieron brindarnos, pero que en aquel momento que salió el juego, por limitaciones de tecnología, no pudieron hacerlo. Pero como ahora tienen todos estos recursos a su disposición, pues nos están dando la historia que ellos querían que nosotros supiéramos de Final Fantasy VII. Que esto es algo que la gente también tiene que entender. Hay mucha gente que se está yendo bien literal versus el juego original, como que, pero gente, traten esto como una reimaginación de la historia de Final Fantasy VII. O sea, sí tiene los elementos que a usted que nos gustó de Final Fantasy VII, personajes, referencias, lugares, en fin, todo eso. Pero ellos están contando la historia desde otra perspectiva, desde otro estilo y con más libertad creativa por los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día. Y más estos desarrolladores de videojuegos. Ellos tienen ahora una maquinaria que no tenían entonces. Dicen, mira, ahora que tenemos esto, ahora podemos añadir esto o poner esto aquí, incluir este diálogo, esta escena, porque ahora tienen esa libertad. So, traten esto como una reimaginación de lo que fue Final Fantasy VII, pero de una manera mejor, mejor narrada, mejor hecha en pantalla. So, ya, véanlo de esta manera y se lo van. Yo me disfruté mucho el remake. Yo no me puse en comparación con, pero eso no pasó en el 7, no. Qué brutal. Mucho mejor que en el 7 original, esa parte de la historia. O sea, véanlo así y créanme que se lo van a disfrutar más. O sea, no le busquen la quinta pata al gato. Just enjoy it por el trabajo que están haciendo con el juego. Y ahí ustedes van a decir, diablo, corazón, es que sentarlo tanto entre un capítulo y el otro. Es que le están metiendo, bueno, a Remake le metieron caliente. Y a River se ve que las metió bien caliente. Así que, estoy loco. Y en esa línea que River menciona, de que ahora pues tienen tecnología adicional y tienen cositas chéveres que van a estar, you know, haciendo uso, ¿verdad?, de la creatividad acorde con todos los recursos que tienen disponibles. Esta pasada semana estuve, voy a adelantar un poquito aquí el que es la que hay, estuve de invitado en la Guiando Podcast con Fire TV, y el tema se le dedicó al hecho de que, pues, bueno, precisamente Square Enix confirma que van a estar utilizando y apostándolo todo básicamente a el buen uso del AI en el desarrollo de sus juegos. No te quepa la menor duda, Alex, que ellos, si ya anunciaron eso, es porque lo están haciendo o lo hicieron ya con mucho del foundation de Final Fantasy VII. Entonces, en esa línea, si usted sabe preguntarle, ¿verdad?, estos recursos de ChatGPT, y todo lo que vendrían siendo la inteligencia artificial en las múltiples facetas que existen, definitivamente usted puede sacarle punta a un trabajo que ya era un trabajo excepcional, llevarlo al otro nivel, ¿ok? Esto bien, bien impresionante. Los invito, ¿verdad?, que escuchen por allá la conversación en La Guiando, pero ya tenía que ver con esto y obviamente lo tenía que mencionar con lo que estás hablando de Final Fantasy VII, porque precisamente tenía que ver con Square Enix. Yes. So, bueno, mi próximo juego, Alex, tiene 3 signos de interrogación, debería ponerle 8, porque este juego se supone que a todas luces hubiera salido durante el 2023. No salió. Yo espero que salga en el 2024, maldita sea. Estoy hablando de Hollow Knight Silksong. Este juego estaba en mi lista de juegos más esperados para el 2023. No salió. Y nada, estamos esperando aquí con ansias a ver si en efecto Hollow Knight Silksong sale o no sale en el 2024. Esta gente se está tardando mucho. Estábamos hablando ahorita, antes de comenzar la grabación, sobre cómo esta gente se está tomando su tiempo largo y tendido en lo que aparentaría ser algo relativamente simple, ¿verdad? Comentó Alex. Pero no podemos olvidar que en Hollow Knight esta gente se fue all out, nos dio un DLC gratuito y enorme, ¿ok? La expansión del mapa en Hollow Knight fue increíble, así que yo lo que espero es que cuando salga Silksong, primeramente que salga durante algún punto de este año, a lo mejor un juego de verano, y pues que sin lugar a dudas sea lo que estamos esperando y más. Así que espero que estoy pompeado con eso. Yo espero que sí, o sea, nosotros que jugamos Hollow Knight y nos disfrutamos mucho, gente que lo jugó, que lo terminó, y cuando anunciaron eso, mucha gente como que, oh my god, o sea, brutal, o sea, todo el mundo pensaba al principio, ¿te acuerdas?, que era un DLC, después resulta ser que era un standalone game, o sea, dentro del universo de Hollow Knight, o sea, Silksong va a tener su propio juego, y estamos hablando de que sabemos lo inmenso que fue Hollow Knight, o sea, este juego debe venir, más inmenso todavía, mucha exploración, increíbles peleas con voces, artículos, en fin, un montón de cosas, pero ya pasó ya demasiado tiempo, no tenemos nada. Hay un montón de gente que lo está esperando. Esperemos que el 2024 sea el año que es. Gracias, mano. Tanto para ti como para mucha gente que lo está esperando. Así que ya, make it happen, guys. Come on. O sea, ya han enseñado muchos visuales. Se ve que hay parte del juego que ya está completa. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Dinero. Oh my god. Mira, go for me. Take my money. Para los fans que van a zumbar, pues están locos por el juego. Están locos porque el juego llegue. Aunque hoy le fue bien con las metas de Hollow Knight. Yo entiendo que money problems is not an issue. Yo entiendo que no, pues esa gente hizo un montón de chavos de Hollow Knight. Yes, lo que no, se dinero, espera. No creo que sea dinero el issue. Sí, maybe layoffs. Están retrasándose para crearse, entregarnos lo que nos merecemos. Yo espero, hopefully, esas palabras lleguen. Ellos siempre nos escuchan. Teacher siempre nos oyen. Son fanáticos de nosotros, Bueno, dicho eso, voy para mi próximo juego que estoy pendiente para este 2024. Y es el jueguito que anunciaron en Nintendo Direct de cierre de año, que fue el de Mario vs. Donkey Kong. Un jueguito que yo no esperaba que venía por ahí. Eso nos cogía mucho de sorpresa. este título. Y se ve que va a ser un juego bien divertido, un juego bien familiar, un juego para pasarla brutal. Yes. Yo espero que tenga interacción online para pa jugar contra otra gente por ahí, para vacilar y pasarla bien tipo Mario Party, ¿verdad? Pero nada, se ve que son minigames basados en la historia que tiene Mario versus Donkey Kong desde los primeros arcades de Donkey Kong, ¿verdad? Que usted iba brincando los barrilitos, pues ahora vienen un montón de minigames incorporando clásicas escenas de los juegos de Donkey Kong 1, 2 y 3 que pudimos ver en el trailer. Así que va a estar chévere, va a estar chévere. Esto va a ser un fun game para todo el mundo. Eso ya es un jueguito que quiero. Obviamente es First Party. Yo con los Nintendo First Party, yo siempre, pues, la mayoría siempre estoy ahí day one. Pero sí, este jueguito me llama mucho la atención, mano. Yo jugué Mario vs. Donkey Kong cuando salió en el Nintendo 10. Y creo que se llama Mario vs. Donkey Kong March of the Minis, si no me equivoco. Uh-huh. Estaba brutal. Es conceptualmente muy similar, Alex, a lo que era el desaparecido concepto de los Lemmings. Uh-huh. Esto, donde tú tenías que poner a salvo, ¿verdad?, una retragila de mini Marios. Uh-huh. Esto, y Donkey Kong, pues, te estaba haciendo la vida imposible. Eran todos como mecánicos con cuerda. Era que, uh-huh, que tenían, eran como automatons, creo que es que se le llama eso, que no son robots, sino que pues son con cuerda. Esto, y estaba súper gufiado. So, no puedo esperar a que salga este. De verdad que me pompea la idea de que traigan esto nuevamente ahora a la versión de Nintendo Switch y a ver entonces con quién vienen. Yo también estoy apuntado ahí con Mario vs. Donkey Kong. De hecho, en algún momento dado lo puse en la lista, pero después la vi en la tuya y dije, ¿sabes qué? Mejor hablo cuando Alex lo mencione ya. No, yo sé que es un juego que con tu nena tú te lo vas a gozar un montón. Sí. Es medio mecánico, eso sí, es medio mecánico. So, necesitas cierto skill y hand-eye coordination que tal vez los niños pequeños no tengan. Pero sentarte a jugarlo con ellos, I mean, it's just fine. Papá, perdóname, Lara tiene coordination. Perdóname, pero Lara la tiene. O sea, yo estoy hablando de eso, haciendo un paréntesis aquí. Yo quisiera coordinar con Gato una edición especial de un Bacalao Fight Club de Lara versus Aria. Aunque sean, qué sé yo, 4 o 5 peleitas en Street Fighter 6. Eso, yo de este 2024 no pasa que yo lo vea. Eso estaría épico, pero tengo que entrenar a la nena porque ella no juega Street Fighter. Ella me ha visto jugarlo, pero no lo juega. Sí, voy a ti, eso es para levantar donativo. Esto es para los niños, piénsenlo. Ojito, no estoy diciendo que no tengas hand-eye coordination. Lo que pasa es que, por ejemplo, esto de darle al D-pad hacia arriba y crear una ruleta para movimientos, pues de eso es que hablo, ¿me entiendes? Sí, los input commands son un poco más complejos de lo que parece el juego. Esto, digo, no sé cómo lo vayan a traer, hay que ver. A lo mejor estoy hablando mierda, pero ya, a eso es lo que me refiero. No es que no tenga skill, porque créeme, con Mario Wonder, o sea, yo me quedo con la boca abierta, pero es de eso otro que estoy hablando, ¿me entiendes? De que un mismo botón funcione para múltiples cosas. Si sostienes, qué sé yo, R o L o whatever, pues a eso es que me refiero. Okay. Pero ya, y lo que estás trayendo suena interesante. Sí, piénsenlo. Echamos a pelear ahí como si fuera una gallera. Tacho, porque Lara ha peleado conmigo y me ha dado. Aria, me ha dado. Yo me he quedado como que, esto ahora también la posibilidad a un All Women's Tournament. Sí, piénsenlo. Mini Bacalao Fight Club. Un Mini Bacalao Fight Club. Yeah. Chacho, yo no sé, pero papá de Matibo te extraña. El de Jippy también, ¿no? El de Jippy, chacho. ¡Diablo! El de Surfing Yang. Nosotros narrando, pero PG. Sí, los de Shinobu si juegan. Chacho, no. Los sobrinos de Taino que también juegan. Ian también. Ian le mete. Ah, no, ya. Gato, va apuntando. Gatos por promotion para este año. El mini Bacalao Fight Club. Bacalao Kids. Ese es el nuevo cuido. Fuera Bacalao, ¿verdad? Escrito como nosotros escribimos Bacalao, pero Kids en bloquecito. En bloquecito. Papi, Headstar no tiene que buscarse en aquí. Ya tenemos el nuevo cuido para el 2024. Bacalao Kids. No hay más nada que buscar. No. Yeah. Dios mío. Ya veo la camisa. Veo la café para los nenes. Para tu bacalaito en tu hogar. Aquí está la nueva. Sí, Bacalao Kids Shirt. Ay, bien. Diablo, no, aquí soltamos ideas de mercadeo. Duro. Un montón en menos de segundos. Ay, madre. Wow. Bueno, y mi último juego en mi lista es un Wishful también. Bueno, esto salió como parte del trailer que mostraron en los Video Game Awards de la colección de Sega de remaster de juegos que van a estar saliendo este año. Y entre ellos vimos que mostraron un Shinobi. Ese juego, por lo que vimos, fue, yo creo que de todos los que mostraron, ese fue el que más me voló la mente. O sea, ese Shinobi, el art style que tiene, se ve que está brutal. Obviamente nosotros no hay información, no sabemos exactamente si estos juegos van a estar saliendo individualmente o van a ser parte de una colección que va a lanzar Sega. Sea lo que sea que saquen y esté incluido, yo lo voy a comprar. Porque yo quiero jugar ese Shinobi, yo quiero revivir la época dorada de Shinobi remasterizado con ese art style que se ve espectacular. ¿Ok? Para los demás juegos, sí, está bien. Shinobi. Shinobi, o sea, let's go. O sea, ¿desde cuándo nosotros no vemos un Shinobi? No. Y un Shinobi así. Así. Porque el Shinobi de PlayStation 2 es una mierda. Y es un Shinobi, eso era una porquería 3D. O sea, eso fue un intento de usar el nombre y más o menos traernos algo similar a lo que hizo Ninja Gaiden. Pero no lo supieron hacer. No lo supieron hacer. No, Shinobi clásico, se queda 2D. Shinobi clásico, así como lo vimos, you know, que le añadan entonces más elementos Metroidvania y todas. No, papi, no. Uy, Day One. ¿Qué? Shinobi de Metroidvania. No, Day One. No se diga más. Day One. No se diga más. O sea, let's go. ¿Tú te imaginas? No, chacho. No. We're gonna lose our minds. No, que sé qué. Un Shinobi Metroidvania. No, más rayo palta, no. No podría. No podría con mi vida. No, de hecho, me renuncio. Pues a mí me encantó que en la escena, ¿verdad? Donde él está, donde se vio así en el efímero trailer, se ve corriendo encima de un lobo. Sí. Y usted dirá como que, ah, choque encima de un lobo, que es irreal. Cabrones, los lobos en la naturaleza suelen ser más grandes de lo que usted piensa. ¿Right? Uh-huh. Esto, especialmente los direwolves, que un humano corra encima de un lobo. Son gigantescos. Sí, es posible que un hombre, o sea, un humano corra encima de un lobo. So, son grandes. Está bufiado el concepto. I am down también, Alex, te voy a robar esa. Sí, no, chacho, no, sea lo que sea que venga, nos vamos. Sea la colección o sea standalone, we're there. Obviamente yo creo que esto no va a salir físico, yo creo que esto va a ser una colección digital. Sí, pero vale, again, salga este año, mano. Bueno, sí, yo visualizo esto. Probablemente si no sale físico, sale digital. Yo imagino a Limited Run esta gente sacando una edición física, pero entonces una edición física de colección en una caja tipo Sega Genesis. Ajá. Con el arte tradicional que venía los cartuchos de Sega Genesis, con obviamente el CD o lo que sea que venga físico del juego, con posters. Del art style del juego. Okay, no ya, me tientes, que esta gente se tarda con cojones después y cuando me llega después se me quita la cara de jugarlo. Hace tiempito que no le compro nada a ellos, estoy medio quitado, estás comprándole a Limited Run. Yo le compré Samurai Jack y todavía está en la caja. Sí, no, ese fue el último, de muy despedida. Brother, o sea, está en la caja, a mí se me quitaron las ganas de jugar ese juego. Yo lo último que compré, pero fue a otro distribuidor de ediciones limitadas. Ahora mismo se me escapa el nombre, que fue el jueguito de... que era tipo Metroidvania que yo jugué en el canal, que era como... ay, Fling. Fling. El del Grapple. Ajá, el del Grapple. Y ese juego a mí me llegó en una semana. Ok. Pero obviamente ellos no tienen los IP que... o sea, ellos no tienen el poder adquisitivo que tiene Limited Run para adquirir las licencias de los IP. O sea, ellos son pues más, un poquito más indie... que sé, ok, y te lo fabrican súper rápido, pero el Limited Run, pues como es chavo, ellos seguida, este IP yo lo quiero para hacerlo físico, tú sabes, y se jodió. Acaparan el mercado en ese sentido. Pero sí, hay unos que otros por ahí que hacen jueguitos físicos independientes y los tiran bastante rápido. 2 semanas ya tú tienes el juego en tu casa. O sea, 1 o 2 semanas tienes el juego, no es como que va a esperar un año en lo que hacen un dichoso cartucho de Switch o lo que hacen un disco de PlayStation 4. O sea, pero nada, sea lo que sea, estamos down con Shinobi, así que ese es mi tercer juego más esperado para este año. El Sega Collection en sí se ve gufiado, no voy a decir que no. Se ve gufiado, pero dentro de lo que mostraron, Shinobi es el que más me llama la atención. Sí, Shinobi se ve espectacular. No te creas, Streets of Rage en 3D, dependiendo de cómo lo trabajen, potencialmente puede ser un palo, ¿cómo es? Un Secret Gem. Un Secret Gem. Yo hubiese dependiendo preferido... de cómo lo trabajen. Ajá. Porque, o sea, vimos que Streets of Rage 4 fue espectacular. Que yo se iba a decir que yo prefería mejor un Streets of Rage 5. Como el 4. En el mismo estilo, pero me imagino que esto va a ser Streets of Rage 3D, vamos a llamarlo así. Un universo nuevo con las mecánicas de Streets of Rage y un mundo tridimensional. Yo lo que quiero es un Golden Axe con el tratamiento de Streets of Rage 4. Ah, no. Ya, o un Alter Beast. Eso es lo que quiero yo. Un Alter Beast en el tratamiento de Streets of Rage 4. También. Pero Alter Beast con modificaciones a la historia. O sea, como que, ok, esta es la historia más larga. Más largo, sí, sí. Sí, porque solo que tenían como 4 stages nada más. 4 o 5, no eran muchos. O si te quieres ir más hardcore, un Alter Beast tipo beat 'em up. ¿Verdad? En un plane de 2.5, sí, al estilo Streets of Rage, pero con las mecánicas de Alter Beast, las transformaciones, maybe two player co-op, online two player co-op. Obligado. Cacho, gato flipa, Salvaje. Bueno, el último en mi lista de juegos más esperados para el 2024 viene con conflicto, Alex, porque pues, buscando y siendo sincero conmigo mismo, sí, pero no. Estoy hablando de Rise of the Ronin. Y de hecho, con este estábamos comentando, ¿verdad? Con Spider Bobito casualmente anoche, en mi transmisión de After Dark, que estamos grabando viernes, ayer jueves, de este juego, mano. Rise of the Ronin, honestamente se ve bien, ¿verdad? Conceptualmente, usted tiene, ¿verdad? Su personaje, luce muy bien, el gameplay, ¿verdad? Que se ha visto del juego, se ve muy bien. Pero recordemos que esto es de la gente de Team Ninja. Y ellos lo último que sacaron, ¿verdad? Que fue Wulong, me dejó muy mal sabor en la boca. O sea, Wulong es un juego que estaba bien fácil una vez usted dominaba el parry. Y literalmente todo lo que tienes que hacer era spamear el parry y pasabas los enemigos, los más difíciles, las zonas, etc. So, yo vengo, ¿verdad? Con mal sabor. So, sí lo estoy esperando, pero honestamente voy con bien bajas expectativas. No estoy seguro que me vaya Day One con Rise of the Ronin, pero se ve bien. O sea, el juego no se ve mal. De hecho, me recuerda más a Nioh que a Wulong. So, en eso estamos bien. Hay muchos enemigos que son pues más humanos, no se ven, ¿verdad? Enemigos fantásticos, no se ven dragones, no se ven gigantes, no se ven yokai. Hay que ver si son parte del juego o no. Aquí también, interesantemente, Alex, hay gunfights. Se ve el uso de armas de fuego más integrado al combate que en otros tipos de estos juegos. O sea, a lo mejor tú das un cantazo con la espada y con la espada a mano derecha, ¿verdad? Levantaste y mantienes la espada del enemigo alzada y con la izquierda disparas. Entonces es bastante interesante que ver cómo traen esas mecánicas dentro de lo que vendría siendo el juego. Aquí también uno no vuela, pero planeas, ¿verdad? Tiene como una chiringa. Y entonces pues te desplazas de un lugar a otro. So tiene unas mecánicas interesantes, hay que ver con qué vienen realmente. Pero ya, Rise of the Ronin, lo tengo por ahí. Y mención honorífica, The First Berserk Kazan. Este juego es un juego que anunciaron en los Game Awards, donde prácticamente es un personaje, de hecho, de DNF Duels. Y es en el art style de DNF Duels. Pero es un juego que es Soul-like. So, estoy pendiente de ese juego también, así que ya veremos. No sé si se salga en el 2024. Está en Steam, en Wishlist, pero no está con fecha de estreno. Así que nada, estaremos pendientes a ver qué es lo que sale realmente durante el 2024. Pero ya, Rise of the Ronin, con pinzas y casi no, pero sí, llega a mi lista de juegos más esperados del 2024. Nice. No, pues sí, y de seguro seguirán anunciando más jueguitos por ahí, específicamente juegos que son de estudios independientes que anuncian de momento y ya está disponible mañana. Yes. Especialmente juegos que son de género, que a nosotros nos gustan mucho, géneros de juegos de Metroidvania, que han salido mucho y tiran durante el año, a colecciones que anuncian de momento que uno no las espera. So, ya estén pendientes por ahí a todos los anuncios, a las diferentes presentaciones de los publicadores o de los títulos grandes como Xbox, PlayStation y Nintendo, que durante este año pues nos estaremos bailando con los Direct, los State of Play, ahora mismo no me acuerdo cómo que se llama el de Xbox, que Xbox hace uno y rara vez que hagan uno, pero sí, no me acuerdo cómo se llama la presentación de Xbox, pero ya. Xbox, Whatever Games, algo así. Algo, es algo games, pero no, sí. No me acuerdo bien. Pero sí, no, fuera de troleo, estén pendientes que seguro anuncian un par de cositas por ahí para su plataforma favorita, ¿ok? Y de esta manera terminamos el tópico para esta semana. Espero que les haya gustado. Si ustedes quieren comentar su top 3 para este año, lo pueden hacer a través de nuestro Discord o en alguna de nuestras redes sociales una vez el episodio esté debidamente publicado por ahí, corillo, en las diferentes plataformas. So, let's go. Bueno, vamos entonces ya a la parte final de nuestro podcast y vamos con qué es la que hay. Voy a empezar yo porque mi lista es cortita, la de un poquito más cortita que la mía. Así que nada, en mi caso pues está jugando ArtGold Chronos Castle. Este jueguito lo compré en especial en la tienda de Epic Games. Es básicamente como, me recuerda mucho a Rastan de los arcades y me recuerda mucho también a Legendary Axe. Es un jueguito en dos dimensiones. Usted va utilizando a este personaje que se llama ArtGold. Él quiere llegar al castillo de Cronos para que Cronos le ayude a una enfermedad que tiene su esposa. Aparentemente está muriendo y quiere el favor de este dios. Pero aparentemente este dios está corrompido, o sea, los monstruos están sirviendo y tiene referencias y personajes de la mitología griega. O sea, ya he peleado con algunos de ellos, peleé con un Cerbero, peleé con una Medusa. Menciona nombres que hemos escuchado en historias o en libros de mitología griega. Eso está lo más interesante. No es tan complicado. El platforming es un poquito medio tediosito, pero fuera de eso, un poquito está lo más chévere. Me transportó a esa era dorada de los arcades, especialmente con el que mencioné, con Rastan. Me recuerda un montón a Rastan, una cosa brutal. Y aparte de eso, pues sigo así de poquito en poquito con Noé jugando Lego Fortnite. Ya hice 3 towns level 10, ya no tengo más nada que hacer. Solo esperando que anuncien el DLC ahora en enero, que es cuando entonces ponen el endgame del juego, que es cuando se abre un área nueva, aparentemente, y pues uno va a pelear con el dragón, tiene que uno tener las armas ya ready. So, vamos a ver con qué nos van a venir en ese próximo actualización de Lego Fortnite. Y aparte de eso, pues nada más, mano. Es cortito, rapidito. Como ya le gusta. Bueno, en mi caso, yo estoy de vacaciones, así que estoy maximizando un montón de downtime, ¿verdad? Y de cositas que tenía por ahí pendientes. He seguido jugando Lies of P en New Game Plus. Pero voy suave, Alex. Voy suave. Mezclo las transmisiones. Juego contra Laxacia, que es el enemigo, ¿verdad? Que estamos ahora mismo. Yo creo que el enemigo más fuerte de Lies of P. Y como estoy a level 100, ¿verdad? Aceptando el reto de Adukity, pues se me ha hecho bien difícil. Es donde realmente estoy trancado. Sintiendo, ¿verdad? Ese level 100 bastante picante en mis costillas. Toda vez que se supone que en este juego, ¿verdad? Ya en un New Game Plus, cuando tú llegas a Laxacia, es mucho más avanzado. O sea, es como que, nada, estoy en level 100 porque yo dije que lo podía hacer y ahí vamos. Y de hecho, el pasado jueves, mano, estuve haciendo un flawless run de la primera fase de Laxacia, ¿ok? Logré llegar a la segunda fase con todos mis flasks y con toda la vida. Hay que ver si logro repetir eso. Y de hecho, por poco me la llevaba. Pero ya dije que era la última sonada. Nos fuimos entonces a Fortnite. Pero de verdad que el vacilón estuvo espectacular. Yo reté a Dukity a hacer entonces lo mismo. Vencer a Laxacia solamente con la katana. Los ítems de curación regulares. El brazo mecánico. Le di permiso para usar el poison. Pero él, muy guillao a su propia petición, dijo que él y que él iba a ganar sin eso. Así que le quitó eso, se quitó el grindstone también de veneno, por voluntad de él. Yo le dije, pues no hay problema. Y le dije que si le ganaba, ¿verdad? Como yo le estoy jugando a Laxacia, mind you, él está level 189, Alex. Yo estoy level 100. Le otorgaba la susodicha revancha en el MMBFC. Y pues él ha aceptado y nada, ahí está cogiendo pela. De hecho, mientras estamos grabando, lo tengo por ahí de fondo y está retorciéndose en su propio dolor. Pero pues el pasado jueves hice mi mejor run, toda vez que no me dio realmente en la primera fase, así que estábamos GG. También jugamos Fortnite el pasado jueves, estuve jugando solito unas rondas y después jugué con Pandemic y con Gitana Silen y logramos defender Corona. En la primera que jugamos los tres juntos, a Gitana la bajaron completa y ella comenzó el juego con Corona, no había manera de revivirla. Así que como la Corona estaba a mis pies, pues para que no se perdiera, yo la agarré y ganamos. Gané con Corona, pero era la Corona de Gitana. Así que GG para Gitanita Silen, que qué vacilón, que ella estaba en el chat. Y entonces nos estaba dando instrucciones, Ali, y de momento yo salí y digo, Gitana, deja de estar dando instrucciones si no estás aquí. Ah, pues voy ahora. entonces entró a jugar. De verdad que estuvo super cool. Defendimos Corona y pues nos fuimos ahí después. Y fuera de stream he estado jugando Cookie Cutter. He seguido con el jueguito, está bastante, bastante interesante. Así que, aquellos de ustedes que les gusten los Metroidvanias y les gusten también los beat'em ups, ¿verdad? Porque es como que una mezcla. El Cookie Cutter quizás sea para usted. Alex, te iba a preguntar, ¿lograste probar el juego que te envió Chamaco? La información del juego que te envió Chamaco. Bueno, no lo he probado. Lo que pasa es que ahora mismo está el demo. Lo descargué, pero todavía la verdad es que no lo he jugado. Puse a leer información y ese juego tiene como que es una mezcla así, tiene como un estilito a Hades, pero entonces es como que es una mezcla, es una historia mezclando como que la mitología de los dioses griegos, pero en una era moderna, y tú hasta tienes poderes que te transformas hasta en carro. De ahí es que viene lo de Shift. Okay. Porque sí, tú te conviertes en carro y atacas a todo el mundo. Es como un special power que tienen cada uno de los personajes, que en vez de transformarse, qué sé yo, en una deidad o algo así, se transforma en un carro. Entonces, sí, o sea, yo como que, this is, o sea, esto está cool. Es como una toma bien diferente a la historia de los dioses de la mitología griega, combinándola con elementos modernos. Pero sí, tengo el demo instalado, tengo que sacar una, a ver si ahorita más tarde le doy un roncito, porque se ve que va a estar bien retante para hacer diferentes runs. Y si tiene la mecánica de que según tú vas progresando, vas desbloqueando ciertos items y ciertas cosas, te vas haciendo más fuerte. Pero sí, está la combinación está bien rara, pero a mí me ve bien interesante. Quería saberlo, ¿verdad? Porque tenía curiosidad de ese jueguito, a ver si lo había jugado ya. Sí. En mi caso también, ¿verdad? Estuve viendo Sweet Tooth. Estábamos pendientes para terminar la segunda temporada. Esto está en Netflix y está bastante, bastante nice la serie. No es una serie familiar, diría yo, ¿verdad? Para ver con nenes pequeños. Pero si tienes niños preadolescentes que ya entienden un poquito, pues sí, you know, it's totally fine. Tiene momentos bien cute, tiene momentos de acción, tiene momentos que, you know, te va a dar tristeza también. Es una serie que está bien hecha. Bastante entretenida y pues nada, ahora esperando el Season 3. También estuve, como dije, lagueando, grabando con Fire, ¿verdad? Allá en Lagueando. Un tema muy interesante, el podcast está por ahí disponible desde la semana pasada. Usted está escuchando esto martes, día de publicación de nuestro podcast. Pues la semana pasada estuve grabando allá, participando en el primer podcast del año de ellos. Así que gracias otra vez a Fire por la invitación, la pasé muy bien. Este pasado sábado tuvimos Parranda Bacala con el auspiciador, ¿verdad? De esta primera parranda, al tío de todo Twitch, el gran Chucky Dragon. Así que mega GG. Y aparte de eso, Alex, pues este pasado viernes regresó la que tanto esperaban, la Doña Silvia, con las tristes historias de Nivel Escondido. Regresa la tristeza los viernes a nuestro Facebook, y específicamente Facebook, porque lo que es Instagram, pues nos limita, ¿verdad? El pietaje de video. Típicamente los videos de Triste Historia mínimo duran unos 4 minutos. Así que la víctima, pues lo fue mi pana el Atuki de Casa Indie, directamente de El Raya Baja Buruleo Raya Baja Podcast. Wow. Una de las, yo creo que es la primera Triste Historia que acaba con una amenaza, Alex. Historia continuará. Así que en algún punto probablemente veremos a Atukiti nuevamente reseñado en La Triste Historia. Advertidos quedan todos. Ahora mismo no necesariamente va a haber intermediario, ¿verdad? Lo que es Bacalónimus en La Triste Historia. Puede ser que en algún momento lleguen, puede ser que en algún momento no. Porque, again, no necesariamente van a haber intermediarios. Doña Silvia anda suelta. El año pasado se cogió unas vacaciones por sus santos cojones, pero ya este año está de vuelta. Así que todos estamos en peligro con Doña Silvia. ¿Okay? No se salva a nadie, eso está malo. Sí, señor, no se salva a nadie. Y pues nada, el videito está corriendo de lo más cool. Muy buenas reacciones de la comunidad. Así que ya, aparentemente estaban esperándola y en efecto se nota que la estaban esperando. Que la disfruten. Ay. Pues quedan debidamente advertidos, corillo. Ay, yes, sir. Bueno, pues de esa manera, ahora sí llegamos a el cierre oficial de nuestro podcast para esta semana. Espero que haya sido de su agrado. No olviden que una vez nuestro podcast está publicado, pueden escuchar el mismo a través de plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y Nivel Escondido. .com. También nos pueden encontrar en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, Twitter, X y YouTube. y nuestro itinerario de transmisiones en vivo a través de Twitch. Continuamos los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes de las 8 de la noche. Miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche. Y yeah, recuerden que todavía queda mercancía bien bacala. La consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía. Oye, y, en cuanto a la mercancía, tienen que estar pendientes, ¿verdad? Porque como dijo Gato en el podcast anterior, vamos a estar trabajando mercancía de antemano, ¿verdad? Para que pues la mercancía en cuanto a nuestros eventos grandes esté disponible previo al evento, ¿verdad? Que usted se pueda poner la camisa y tener la chulería de tener ese hype en su casa mientras ve el evento con nosotros y obviamente mientras vaya caminando por la calle demostrar el orgullo por sus colores bacalao. También, Alex, quiero hacer un paréntesis y felicitar a nuestra amiga Ila Verax, mano, que me estuvo comentando que logró llegar a afiliada en tan corto tiempo. Ila siempre, ¿verdad? Había hecho streams, había hecho una pausa, pero los streams de ella eran en Facebook. Comenzó a hacer stream recientemente en Twitch, de hecho por eso fue que logré convencerla, ¿verdad?, de que fuera parte de los presentadores en los Golden Bacalao Awards 2023. Y pues nada, hermano, en cuestión de par de semanas ya le llegó la notificación de que Twitch la está invitando a ser afiliada, así que mega GG para Ila Verax. Mucha felicidad, el duro con el grind, de felicidad a nuestra amiga ahí. Bueno, y nada, como siempre, pues ya es de costumbre, le invitamos a que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos resaltamos a The RPR 01, el James PR, Musiali, Profesor JJ y Pandemic PR, que vale, uy, uy. Esta semana hubieron dos eventos arrancando el año. Hubo uno. Sí, el de Pandemic no se dio. Ah, el de Pandemic PR tuvo que retrasarse. Él estaba listo, pero sus invitados no. Exacto. Entonces, sí. El de Pandemic, pónganlo por ahí en calendario, va a estar tomando lugar el 11 de enero. 11 de enero. Esta semana. Karaoke Challenge, ¿ok? Esta semanita. Yes. Pues estuve viendo el de Profesor JJ, hizo un maratón de 12 horas. Muy bueno. Se dio muy bueno, levantó una muy buena cantidad de donativos entre su comunidad. Hubo un par de retos extra por ahí en Fortnite. En fin, de verdad que ese maratón estuvo muy bueno, así que felicitamos al Profesor JJ y por toda su comunidad por apoyarlo en esta gesta de ese maratoncito de 12 horas. Así que GG. Y este año, gente, Extrafer 24/7 viene bien duro. Nuevos miembros con nuevas ideas, nuevas cositas. Así que pendiente por ahí a las redes de los eventos de los Extrafers 24/7 jugando a beneficio de la Fundación Niños de Puerto Rico. ¿Okay? Así que de esa manera, gente, nos despedimos. Será entonces hasta la próxima. Que pasen una excelente semana. Así que bye bye. Azuka. Zumbi. Que los reyes le traigan lo que fuera que no le trajo Santa. Ojalá.